Amanda y donde participó su hermano mellizo, recibiendo elogios del crítico Mick Lasalle, que comentó: si puede conseguir atravesar la pubertad con ese aura imperturbable, podría convertirse en una actriz importante. Y por ello, obtuvo una nominación para el premio Espíritu Independiente. En 1997, participa en Mi Pobre Angelito 3, y luego siguió El Señor de los Caballos, 1998, junto a Robert Redford, que fue el director, recibiendo una nominación de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago a la actriz más prometedora por esta película, a la que seguiría Mi Hermano el Cerdo, del año 1999, de los hermanos Coen, y Una Rapsodia Americana, año 2000, Problemas Secundarios y El Hombre que Nunca Estuvo, ambas 2001. En el año 2002, se graduó en la Professional Children's School de Manhattan y actúa en El Ataque de las Arañas. Al cumplir los 18 años, accedió a papeles maduros y en 2003 actúa en Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola, interpretando a Charlotte, una esposa joven, solitaria y apática, junto a Bill Murray. Luego viene La Chica de la Perla y La Jugada Perfecta, obteniendo muchos elogios de la crítica, que con esa edad la ubicaban como una actriz madura con gran futuro. Ganó el premio BAFTA y el premio de la Boston Society of Film Critics a la mejor actriz, y fue nominada al Globo de Oro a la mejor actriz, y también recibió nominaciones de organizaciones de críticos de cine, incluyendo la Asociación de Críticos de Cine BroAcats y la Asociación de Críticos de Cine de Chicago. En el 2004, compone la voz de Mindy en el filme animado Bob Esponja, y obtuvo dos nominaciones más al Globo de Oro por Canción de Amor para Bobby, año 2004, y Match Point, 2005, y seguiría La Isla, también 2005, y en el 2006, El Gran Truco y La Dalia Negra. Posteriormente inició una carrera como cantante con la edición de dos álbumes en 2008 y 2009, que ingresaron al Billboard 200 de los Estados Unidos, y actúa en las películas Vicky Cristina Barcelona y El Espíritu. En el 2010 actuó en una obra de teatro, A View from the Bridge, y ganó un premio Tony. Por este año logra popularidad a nivel mundial cuando ingresa en el universo cinematográfico de Marvel, participando en Iron Man 2 del año 2010 y Los Vengadores 2012, con su personaje de Black Widow, Viuda Negra, que luego se iría en Capitán América el Soldado de Invierno 2014, Los Vengadores, La Era de Ultron 2015, Capitán América Guerra Civil 2016, Los Vengadores Guerra Infinita 2018 y Los Vengadores Fin del Juego 2019. Y participa no acreditada en Capitana Marvel. Y recientemente protagonizó su personaje en solitario en Viuda Negra 2021. Pero retornemos a otros trabajos fuera de Marvel de Scarlett Johansson. 2011, la linda comedia Un Zoológico en Casa junto a Matt Damon. 2012, Hitchcock, el maestro del suspenso, con Anthony Hopkins. 2013, Ella, Un Atrevido Don Juan y Bajo la Piel. 2014, Lucy. 2016, Salve César. Y como actriz de voz, representa a K, la serpiente, en El Libro de la Selva. Y será la voz de Ash en Sing, Ven y Canta, ambas del 2016. En 2017, La Vigilante del Futuro. Y en 2020, Historia Matrimonial y Jojo Rabbit, recibiendo sus dos primeras nominaciones al premio Oscar de la Academia de Hollywood. Scarlett Johansson es una de las actrices mejor pagadas en Hollywood y en variadas ocasiones figura en las listas top 10 anuales, siendo mencionada por la revista Time como una de las más célebres estrellas del mundo. También está considerada como uno de los símbolos sexuales modernos de Hollywood y aparece en los listados de las mujeres más sexys del mundo. Fue considerada como la mujer viva más sexy por la revista Esquire en el año 2006 y en el año 2013, siendo la única mujer elegida dos veces con ese título. Y la revista Playboy la designó en el año 2007 como la celebridad más sexy de los Estados Unidos. Sus películas han recaudado cerca de 15 millones de dólares, convirtiéndose en la actriz más taquillera de los últimos tiempos, recibiendo varios premios y nominaciones, y en el 2021 obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en su vida personal es una gran colaboradora en distintas asociaciones benéficas de lucha contra el cáncer y se manifiesta en contra de la discriminación racial y del maltrato femenino. En su vida privada, en los años 2001 y 2002, mantuvo una relación con Jack Antonoff, quien luego sería el guitarrista de la banda FUN. Tuvo una relación con su coestrella de La Dalia Negra, Josh Harnett, durante 2 años hasta fines de 2006, pero se separaron debido a los compromisos de trabajo de ambos. En mayo de 2008, Scarlett anunció en una gala del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York su compromiso con Ryan Reynolds, ya relacionados desde febrero del 2007. La revista People publicó que la pareja se había casado en estricta intimidad el 28 de septiembre del año 2008 en Vancouver, en Canadá, siendo la misma revista la que luego difundió que la pareja anunció el fin de su matrimonio el 14 de diciembre del año 2010. Tras esta separación, Scarlett mantuvo una relación con el actor y director Sean Penn, que duró hasta junio del año 2011, para luego relacionarse con el ejecutivo de publicidad Nate Naylor hasta octubre del 2012. En septiembre de 2013, se comprometió con Romain Dauriot, dueño de una agencia de publicidad independiente con quien tuvo una hija, a la que llamaron Rose Dorothy. Pero el 26 de enero del 2017, la pareja anunció su separación. En mayo de 2019, se compromete con el comediante Colin Jost y se casa por tercera vez en una ceremonia íntima en octubre del 2020. El pasado 6 de julio de este año 2021, anunció su segundo embarazo con su actual esposo. Así conocimos a Scarlett Johansson, dinámica actriz estadounidense, que el próximo lunes 22 de noviembre 2021 cumplirá 37 años. Muy feliz cumpleaños, Scarlett Johansson. Bueno, muy interesante es la vida, los trabajos y también su relación amorosa de esta actriz estadounidense Scarlett Johansson, que todos conocemos muy bien, especialmente por su participación en los cómics de Marvel. Bueno, vamos a escuchar ahora un temita musical inédito. Es otro tema de Webster, de los que venimos escuchando hace un tiempito en Encuentro Cinematográfico, que son temas no incluidos en ninguna película del cine norteamericano. Temas de Webster inéditos, creados por diferentes autores, que los interpretan ellos mismos, y que he logrado conseguir y que ya venimos pasando más o menos unos 7 u 8 antes de este, que es el último de los que tenemos con Edgardo Galarza, y se titula De Vuelta al Salón. Así es el título de este tema de Webster inédito, De Vuelta al Salón. Pertenece a Brett Van Donzel y va a ser interpretado por el propio Brett Van Donzel. Escuchen. Con la película Money and Law, interpretando a Amanda, y donde participó su hermano mellizo, recibiendo elogios del crítico Mick LaSalle, que comentó: si puede conseguir atravesar la pubertad con ese aura imperturbable, podría convertirse en una actriz importante. Y por ello obtuvo una nominación para el premio Espíritu Independiente. En 1997 participa en Mi Pobre Angelito 3 y luego siguió El Señor de los Caballos, 1998, junto a Robert Redford, que fue el director, recibiendo una nominación de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago a la actriz más prometedora por esta película, a la que seguiría Mi Hermano el Cerdo, del año 1999, de los hermanos Coen, y Una Rapsodia Americana, año 2000. Problemas secundarios.

James Coburn fue uno de los portadores del féretro junto con Steve McQueen en el funeral de Bruce Lee el 25 de julio de 1973. Y le dedicó un discurso de despedida a Dios hermano. Adiós hermano, ha sido un honor compartir este espacio en el tiempo contigo. Como amigo y maestro, me has unido a mi ser físico, espiritual y psicológico. Gracias, que la paz sea contigo. Se inicia en la televisión en 1953 con series como Four Star Playhouse, Estudio 1 y Teatro General Electric, y luego participa en series tales como Suspicion, Caravana, Wichita Town, Track Down, Los Californianos, State Trooper, The Restless Gun, Tombstone Territory, Bronco, Bud Masterson, Laramie, The Texans, Cigar Full, Peter Gunn, Revolver a la Orden, Lowman, Stagico at West, Ruta 66, El Hombre del Rifle, Cheyenne, Combate, Ciudad Desnuda, Los Defensores y Dimensión Desconocida. Entre otras, con uno o dos episodios, y se destacan Randall el Justiciero y con Bonanza con tres episodios, Acapulco con ocho episodios y Klondike con nueve episodios, antes de dedicarse a pleno al cine, siendo su última serie y último trabajo de su carrera Arlie Pesos, años 2002, totalizando 73 series, 4 miniseries y 18 telefilmes, de los que podemos recordarle Sueños Digitales, 1983, Pistoleros, 1984, Los Pecados del Padre, 1985, Silver Fox, 1991, antes de la Alerta Roja, 1992, El Sabor de la Justicia, 1994, Skeletons y Cherokee Kid, 1996, y El Arca de Noé, 1999. En el cine se inicia en 1959 con El Secreto del Jinete junto a Randolph Scott y enseguida El Rostro del Fugitivo junto a Fred McMurray, y se da a conocer en 1960 cuando integra el elenco de Siete Hombres y un Destino y seguirá con Entre la Ley y mi Amor y El Infierno es para los Héroes, 1961. Y se afirma en 1962 con El Gran Escape. Y luego Uno contra Todos. Y seguirán Charada con Gary Grant, Vendaval en Jamaica con Anthony Quinn, Juramento de Venganza con Charlton Heston, Nunca Comprarás Mi Amor, Los Seres Queridos, Flynn, Peligro Supremo y Flynn, Misión Insólita, un agente secreto estadounidense llamado Derek Flynn, emulando a James Bond. Seguirán Ladrón y Amante, ¿Qué hiciste tú en la guerra, papá?, Pozo número 3, Botín Oculto, La Loca Misión del Dr. Shaffer, Duffy el Único y Contrato Perverso, cerrando la década de los años 60 e inicia los años 70 con Candy y accede al Western Spaghetti, filmando en Italia Los Héroes de Mesa Verde junto a Rod Steiger en la que interpreta a un irlandés experto en explosivos que viaja a México durante la época de la Revolución Mexicana, dirigido por Sergio Leone. Luego acepta trabajar en España con el director italiano Tonino Valeri en Una razón para vivir, otra para morir. Y luego otros dos western italianos, Cabalgando con la muerte y Muerde la bala. Y en los Estados Unidos, dirigido por Sam Peckinpah, Pat Garrett and Billy the Kid, 1973, y La Cruz de Hierro, 1977. Y además, actúa en Receta Violencia, El fin de Sheila, Con las manos en la bolsa, El peleador callejero junto a Charles Bronson, Proyecto Aniquilación, Los últimos hombres rudos, destacada película junto a Charlton Heston, La fortaleza prohibida, La batalla de Midway, Complot en el Caribe, Llegan los Muppets, La chica de oro, El supergolpe y Límite. Y a fines de estos años 70, comenzó a sufrir de artritis reumatoide, que afectó a su salud y a su trabajo, por lo que durante los años 80 se frenó un poco su participación en el cine y retornó a la televisión actuando en 5 telefilmes, una miniserie y 2 series, y actuando en el cine en Parejas Amantes, Muerte de un Soldado, El riesgo de la aventura y El precio de la libertad. En los años 90, ya repuesto de la artritis gracias a una automedicación basada en compuestos orgánicos de sulfuro, logrando una mejora definitiva, actúa en Llamarada de Gloria, El halcón anda suelto, Cambio de hábitos, Caída mortal, Las reglas del juego, Maverick, La trampa, El profesor chiflado, El protector, Juegos de Venganza, Días de Furia, con la que obtiene el Oscar de la Academia de Hollywood en 1998 como mejor actor de reparto por su interpretación del padre alcohólico de Nick Nolte. Y en 1999, el padre alcohólico de Nick Nolte. Y en 1999 cierra la década con Intrépido. En el año 2001 le puso su voz a Henry Watternoose en Monster Inc. Y en el 2002, Aventuras en Alaska con Cuba Gooding Jr. Fue narrador no acreditado de Los Reyes del Sol en 1964 y Texas Rangers, Los Justicieros en el año 2002. Y participó no acreditado en California Suite del año 1979 y en Revancha de 1999. Hasta que, mediante un nuevo impulso logrado así, y así logrando un nuevo impulso en su carrera. A principios de los años 80, el creador de la serie Brigada A le propuso interpretar a John Smith, pero no aceptó, por lo que el papel fue a manos de George Peppard. En sus 45 años de carrera, James Coburn se destacó por desarrollar papeles de personajes enigmáticos y turbulentos. Se casó 2 veces en su vida. Su primer matrimonio fue con Beverly Kelly en 1959 y tuvieron 2 hijos. Se divorciaron en 1979. Posteriormente, el 22 de octubre de 1993, se casó con la actriz Paula Murat en Versalles, Francia. El 18 de noviembre del año 2002, estando en su casa de Beverly Hills con su segunda esposa escuchando música plácidamente, de pronto e inesperadamente se desplomó por causa de un infarto agudo de miocardio, falleciendo en el acto a la edad de 74 años. James Coburn fue sepultado en el cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles. Su esposa Paula Murat falleció el 30 de julio del año 2004, afectada de cáncer. Así recordamos a James Coburn al cumplirse en el día de hoy, 18 de noviembre 2021, 19 años de su fallecimiento. Bueno, para seguir homenajeando a James Coburn, vamos a escuchar el tema de una película donde tuvo una excepcional participación. Es una película temática de guerra, que fue dirigida por Ion Sturges, quien le había dirigido a él ya en Siete Hombres y un Destino. Esta película se tituló El Gran Escape. Una película con un reparto excepcional, donde también estaba Steve McQueen y varios actores de renombre de ese momento, como Richard Attenborough y otros. Y el tema que vamos a escuchar proviene de dicha película. La música fue compuesta por Elmer Bernstein. Y él es el tema de títulos que vamos a escuchar de esta película con James Coburn, El Gran Escape. Tema de títulos de Elmer Bernstein. Acabamos de escuchar el tema de la película El Gran Escape, de Elmer Bernstein, una película de un escape de variados prisioneros de un campo de concentración alemán que excavaron un túnel y

keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.